Raíces peruanas. El origen en tu sangre. En tu sangre. En tu sangre. Octubre, el mes morado, mes de tradiciones en el Perú. Multitudes de todas las razas y condiciones sociales se unen bajo una sola creencia y una sola fe alrededor de Cristo morado, en esa tradicional procesión del Señor de los Milagros en el mes morado. Tradiciones sumadas a los hombres, mujeres, ancianos y niños que año tras año caminan apretujados unos con otros, sin importarles el cansancio y la fatiga. Plegarias devotas y miles son los aplausos que enmarcan una procesión casi nacional. Por amor y por también por la devoción que se siente, ¿no? Cada vez que salimos a procesión, cuando la gente viene y te pide que por favor le regales una rosa, un pétalo, te llena bastante y son bonitas experiencias, ¿no? Muy aparte de la renovación y el cariño que hay, amor por el Señor de los Milagros, ¿no? En el mes morado, las guirnaldas, cadenetas de color blanco y morado, la tradicional lluvia de pétalo, se unen a las alfombras de flores multicolores, elaboradas por los clubes de madres y comedores populares de Lima y Callao, convocadas especialmente para marcar el camino del Señor, acompañadas de las fieles ahumadoras, cantoras y miembros de la hermandad, quienes sobresalen de la multitud con esas moradas vestimentas y rodeados de cirios. Y como parte de esta costumbre, es infaltable el encuentro con vendedores de hábitos, calendarios, rosarios, anillos, cordones blancos, gorras y estampitas, y sobre todo, al alcance de todos los bolsillos piadosos. Si la caminata fue larga y se te antoja algo de comer, el aroma de los anticuchos y picarones provocan en esas ocasiones un agradable momento que no puedes dejar pasar. También podrás encontrar en el camino procesional desde la mazamorra morada y el turrón de Doña Prepa, producto de nuestra tradición. Una tradición que, como dice Nicomés de Santa Cruz, donde la multitud aborda al Señor, que nunca negó el perdón, el Señor de los Milagros. Esto fue Raíces Peruanas. El origen en tu sangre. En tu sangre. En tu sangre.